Bienvenidos, soy Humberto Cabezas, el tema Podcast en la Capacitación Técnico-Funcional de Software. Podcast es una reunión de palabras de tecnología. Pod viene de las siglas Public On Demand y Cast viene de la palabra Broadcast, emitir un programa de radio o televisión. Un podcast es una vía de comunicación en la que el canal es internet y donde en lugar de texto, como suele ser en la web, se transmite la información en archivos multimedia, generalmente estos de sonido en formato MP3. En el planteamiento de soluciones innovadoras para crear, proporcionar e implementar métodos y tecnologías en aplicaciones de aprendizaje están los podcasts, que en capacitación empresarial ayudaría en varios aspectos a incrementar la base del conocimiento empresarial. Aumento en el nivel de disponibilidad tanto del instructor como de los asistentes, así como también se amplía de manera eficiente y efectiva el ámbito de las sesiones de capacitación y desarrollo. La capacitación técnico-funcional tiene el carácter interactivo mediante la publicación periódica, su seguimiento o la suscripción a estos podcasts con información relevante en el entorno de desarrollo y o implementación con el que estén relacionados los lectores. Minimización de tiempos, disponibilidad, gestiones administrativas en el área de IT y reducción de costos asociados en capacitaciones in situ. La publicación de podcast permite crear entornos óptimos de capacitación de trabajo que permiten llegar a implementadores, canales y clientes que se hayan dispersos en distintos puntos geográficos o durante un viaje o a través de utilización de un dispositivo móvil. Permite también crear un curso y una biblioteca de contenidos on demand para la realización de capacitaciones con streaming. Finalmente, la mejora en el diseño de las labores de instrucción y la experiencia del estudiante mediante el acceso virtual a los recursos que incluyen contenidos multimedia. Estos aumentan la riqueza de la interacción entre dos o más partes. Muchas gracias, hasta luego.